ritmo y sustancia. El conflicto en La Española, esta fábrica de cerámicos del barrio de Olmos, bueno, continúa hace una semana que está tomada por sus trabajadores. Arteaga, el concejal por el Frente Renovador, salió a denunciar en contra de los trabajadores, pero tanto desde los medios como desde todos los lugares está invisibilizada la situación de los trabajadores. Hemos leído la nota del diario El Día, que habla directamente a favor de la patronal y parece una serie de desquiciados los que están adentro, pero siempre se sabe que la situación es muy distinta. Para que los trabajadores lleguen a este extremo es porque están viviendo una situación muy difícil. Estamos en comunicación con José Luis Ramundo, que es de la seccional número 3 de Lanús del sindicato FOCRA, que es el que representa a estos trabajadores que mantienen este conflicto. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. José Luis, ¿cuál es la situación que están viviendo los trabajadores de La Española? Y la situación de acá de los trabajadores de La Española es gravísima. Yo quería denunciar públicamente al fiscal Cartasegna, que está llevando a cabo una movilización de policías como si fuéramos todos delincuentes, para sacar a palazo a los trabajadores, con la Guardia de Infantería, con toda la seccional de Olmo y seccionales de Abasto y de todos los lugares, tratando de, como se llama, a paso por el dueño y su camionetita. Cuando acá lo que está pasando son hechos tremendos. Acá el compañero Manuel Herrera lo despidieron por ser delegado gremial, no, después de 18 años que prestó servicio. Los trabajadores trabajan en los puestos de trabajo con cámaras enfocándolo permanentemente. Este señor Jorge Rey va y le golpea la puerta del baño al trabajador cuando usted va al baño. O sea, están con sueldos de 6.000 pesos en bruto. Es una vergüenza lo que están haciendo con esta gente, con una impunidad tremenda. Y no sabía lo que estás comentando vos, que haya un diputado de masismo que haya querido cambiar acá, decir que estamos tomando la fábrica. Y es una vergüenza que sea un político. Uh-huh. La verdad, lo que está haciendo con los trabajadores acá es indignante, indignante. Estos trabajadores se han perjudicado por su salud, muchos que José Luis. José Luis, se pierde un poco la comunicación. ¿No se escuchás? José Luis. Sí, te escucho. Sí, se entrecorta un poco la comunicación, disculpa. Sí. Sí, José Luis. Bueno, ¿cuántos trabajadores son los que están en esta planta? En esta planta trabajan 22 trabajadores. 22, de los cuales 4 están en carpeta médica. Claro. Imagínate, y hay muchos que están perjudicados en su salud, y hay muchos que los tienen amenazados porque van a las casas de los trabajadores. Eso es lo que queremos denunciar públicamente. El señor Jorge va a las casas de los trabajadores. ¿El mismo o manda una patota? Y a su familia. ¿Eh? ¿El mismo va a la casa de los trabajadores? El mismo manda personas, manda personas a amenazarlos que se van a quedar sin trabajo. Usa la gente del círculo de comerciantes de Olmo, los tiene amedrentados permanentemente. Los trabajadores están hartos de esta situación, y encima ahora se tiene que aguantar que los traten como delincuentes, que manden a la infantería a este fiscal que nunca pasó acá en el conflicto. Nunca vino a constatar que eran trabajadores los que estaban acá. Nos manda la infantería para golpear a los trabajadores que están reclamando en un derecho de huelga legítimo. También Cartasegna es un fiscal en lo penal criminal, o sea que directamente se está criminalizando la protesta. Claro, claro, como que la protesta de los trabajadores es ilegal. Uh-huh. Acá deben decir que no son trabajadores, cuando la policía ha venido como 20 veces supuestamente mandado por el fiscal a corroborar y constatar que son todos los trabajadores los que están acá, en su mayoría todos los trabajadores. José Luis, ¿cuánto nos decías recién que están cobrando 6 mil pesos un salario, compañeros que están trabajando hace 18 años con un trayecto bastante largo en esta empresa? ¿Cuánto cobra un mismo trabajador en otra empresa, ya que estás en el sindicato, como para tener... En los ceramistas pasarían a ganar 14.000, 15.000, 18.000, hasta 20.000 pesos. Depende de la cantidad de horas, la cantidad de tareas que hagan, ¿no es cierto? Y la producción de la empresa. Porque nosotros no venimos a que las empresas cierren, pero tampoco a que denigren a los trabajadores. Esto es una vergüenza lo que hace esta empresa con estos trabajadores. No puede continuar, no puede seguir habiendo más. Si este es un gobierno que se fija por lo nacional y popular, por Dios, que se fijen en estos trabajadores que los están basureando y explotando, prácticamente son esclavos acá adentro. Y encima trabajando con cámara y circuito cerrado, que los tipos lo están mirando permanentemente y lo están hostigando. Es una nueva generación de hostigamiento esta. José Luis, ustedes tienen el Ministerio de Trabajo, ¿se ha manifestado en este sentido? ¿Han tenido alguna audiencia? El Ministerio de Trabajo, tenemos una audiencia en la cual lo tenemos presentado a las 11 de la mañana, pero yo no me puedo movilizar de acá, estando todos los trabajadores amenazados, gracias a este fiscal que mandó toda la infantería y todo como si fuéramos delincuentes. Yo lo quiero denunciar públicamente, esto tiene que llegar a los medios nacionales, es una vergüenza. Este es el gobierno que se fija por las cuestiones de la gente humilde. Bueno, que vengan a ver a la humildad de esta gente y lo que está pasando acá. Lo convoco hasta al ministro Cuartango a que venga lo que está pasando acá con estos trabajadores. Esto es una vergüenza. No podemos seguir más en estas condiciones. Además, este señor Rey, el empresario, es dueño de varios negocios y propiedades en el barrio de Olmos. Dueño de medio Olmo, son los terratenientes de acá de Olmo, le cobran 11.000 pesos a la gente por la cloaca. Yo escucho cada barbaridad, cosa que yo no puedo constatar porque yo me vengo a fijar en un conflicto gremial, ¿no es cierto? Sí. Eso lo tendrá que constatar la justicia, en vez del fiscal mandar acá, porque no va a revisar las cuentas de este hombre, que se ha llenado de plata a costa de los trabajadores. Durante muchos años, los negros comen fideos, le dice a los trabajadores acá adentro. Dice, ellos van a tener el sindicato que ellos quieran porque ellos son los patrones. Eso es el trato que le dan a los trabajadores. Yo quiero que venga alguien y corrobore y constate lo que están haciendo con los trabajadores. José Luis, bueno, trataremos de ir, es una cosa, una obligación casi como medios populares que tenemos. Bueno, mandarle mucha fuerza y bueno, que cuenten como nosotros, un medio comunitario quizás sin tanto alcance, pero con toda la disposición. También haremos llegar a otros medios hermanos para difundir esta situación que la mayoría de los platenses desconoce totalmente. No, y por eso, y quiero dejar público, hacer público a los derechos humanos, que vengan a este fiscal quiere golpear a los trabajadores de la fábrica, no dejándolos tramar en su legítimo derecho de huelga. El fiscal, no me acuerdo, te recordé el nombre, Cartasegna. Quiero que quede bien claro, porque parece ser de que los trabajadores no tenemos derecho de protesta acá. José Luis, bueno, un fuerte abrazo y un apoyo a todos los trabajadores de La Española. Muchísimas gracias y gracias por tu nota. Pasaba entonces José Luis Ramundo, que es el secretario general de la FOCRA de la NUS, de la seccional número 3, que está a cargo de esta región. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.